apartado. Me preocupa lo que está sucediendo, esto no puede continuar así. Si tú sabes muy bien que te quiero y que solo busco hacerte feliz. Sabes bien que yo he sido un hombre bueno, que lo he dado todo solo por ti. No sé por qué me haces tantos desprecios, o es que conmigo no quieres vivir. Ay, dime si no he sido cariñoso contigo. Ay, dime si mis besos no te hacen feliz. Dime si no he sido detallista contigo. Dime si en las noches no te hago sentir, porque eres indiferente conmigo. Creo no es justo que me trates así. Si ya existe otra persona en tu vida, dime para separarme de ti. Si ya existe otra persona en tu vida, dime para separarme de ti. Ay, dime si no he sido comprensivo contigo. Ay, dime si en las noches no te hago sentir. Jessica Rivas y Chambelona, en Río Sucio, Santo Domingo. Huerto Neira y Giovanni Pérez de Río, en Unguía. Toda la vida te he guardado respeto, y es notable lo que siento por ti. Pero es triste lo que llevo por dentro, no hay motivos para portarte así. No puedo ocultar lo que estoy sintiendo, cosas que yo no esperaba de ti. Ahora dices que mantengo bebiendo, si eres la causante de mi sufrir. Ahora dices que mantengo bebiendo, si eres la causante de mi sufrir. Ay, dime si no he sido complaciente contigo. Dime las razones para portarte así. Ay, dime si no he sido complaciente contigo. Ay, dime las razones para portarte así. Porque eres indiferente conmigo. Creo no es justo que me trates así. Si ya existe otra persona en tu vida, dime para separarme de ti. Si ya existe otra persona en tu vida, dime para separarme de ti. Ay, dime si no he sido cariñoso contigo.